Bienvenidos al boletín de noticias No a la Mina, un recorrido por la lucha contra la megaminería en Argentina, América Latina y el mundo, con testimonios y relatos de pueblos, países y comunidades afectadas. El agua y la vida no se negocian, no a la mina. Hace muy poquito celebramos, o en realidad realizamos una vez más, la jornada por el Día Mundial contra la Megaminería. Una jornada internacional que iniciamos por primera vez en el año 2010 a partir de una iniciativa que llegó desde México, desde comunidades en lucha y en pie de resistencia contra el avance de la megaminería a gran escala por aquellos territorios. Hubo un movimiento muy importante que se llamó Salvemos Wirikuta, un cerro sagrado, custodiado, preservado y cuidado por los pueblos Wixárika de allá desde México, con quienes pudimos estar en contacto y realizar campañas de difusión y de concientización. Este programa de hoy vamos a escuchar la voz de una compañera luchadora desde allá de México, que también es artista, es cantante, Joan Sibila, que están realizando acciones en el presente y en este contexto de pandemia que nos toca vivir y que tanto silencia muchas luchas debido a esta emergencia y también al aislamiento que en muchos lugares los gobiernos han dispuesto por cuestiones sanitarias, pero que sin embargo, como mencionábamos en la columna anterior, no paró la producción de la megaminería o el avance de los negociados del modelo extractivista. Bueno, y México está dentro también de por supuesto, esa realidad. Cuando asumió AMLO, Manuel López Obrador, en México, se lo recibió con entusiasmo por parte de muchos sectores de la lucha. Incluso en su acto de asunción presidencial, tuvo una presencia significativa de comunidades indígenas e incluso se manifestó contra estos proyectos mineros que amenazan la vida, el ambiente, la determinación de los pueblos. Sin embargo, lamentablemente, esos negociados no acabaron, el avance de la megaminería continúa, gran parte del territorio mexicano está concedido a empresas transnacionales. La Constitución de México también se modificó para beneficiar a estas mineras también en la década de los 90. Otro ejemplo más de lo que hablábamos en la primera columna sobre este plan sistemático de la entrada de la megaminería en la década de los 90 en toda América Latina, promovida por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI. Por supuesto, con alianza de los gobiernos locales. Porque un poco se trata de eso. Hay a veces pareciera haber buenas intenciones y por supuesto que no caemos en que todos los gobiernos son lo mismo, pero en materia de megaminería, lamentablemente, parece no haber distinciones. Y las decisiones políticas que se toman respecto de este tema son importantes y nos terminan afectando a todos. Con la asunción de Manuel López Obrador, si bien hubo mucha esperanza para muchos pueblos, muchos sectores populares y de la lucha, luego vemos un personaje a su lado, como Alfonso Romo, absolutamente vinculado a los negocios megamineros, petroleros y extractivistas en general, con quien también nuestro presidente Alberto Fernández se reunió antes de su asunción presidencial para hablar de estos negocios. Son personajes que están siempre, pareciera, dentro de la política, me refiero a este Alfonso Romo, que tienen gran historia en la política y que parecieran no irse nunca y siempre estar por detrás quizás de las figuras presidenciales. Porque como siempre decimos, la megaminería es un poder supranacional. Son poderes multinacionales que están instalados y que parecieran controlar las economías de los países del tercer mundo, esté quien esté en el gobierno. Así que en la columna de hoy vamos a escuchar a Joan Sibila, esta compañera de México que nos va a contar un poquito cómo está la situación presente Y vamos a escuchar también una de sus canciones, porque ella, además de ser luchadora, es artista. Vamos a escuchar su canción que se llama El agua vale más que el oro. Y también vamos a escuchar una canción del grupo Rabia de México, con quienes estuvimos en contacto cuando hicimos el disco No a la Mina en el año 2012, que fue un año realmente de mucha lucha a nivel continental, y que, bueno, el disco llegó en noviembre de ese año para ser un grito más contra la mega minería y todo lo que destruye. La madre tierra está herida. Y está herida desde hace muchos siglos. Que la madre tiene la fuerza, tiene la vida, tiene la ternura, tiene la pasión, tiene el amor. No nos olvidemos de nuestra madre. Una gota de agua en todo el río. Y todo el río está en esa gota de agua. Somos el uno y somos el otro. Así es que ahora nos van a decir de qué manera tenemos que vivir. Así es que a esto le llaman progreso. Vender la tierra donde están nuestros muertos. Dicen que ya no nos van a mentir, mientras la historia nos impide escribir. Es que la Wirikuta, Pachamama, madre tierra, no nos quitarán el alma, no perforarán. Nuestro derecho el progreso. No te creemos, tú nos prefieres muertos. En el desierto no todo está muerto. Ahí hay más vida que no compra el dinero. Dicen que ya no vamos a sufrir, que el desarrollo hoy nos van a compartir. Es que la Wirikuta, Pachamama, madre tierra, no nos quitarán el alma, no perforarán la tierra. Aquí, las piedras hablan y las estrellas callan. Aquí, la ira del viento no es mucho más que aliento. Aquí, no sé, hace un tiempo, de noche no hay silencio. Siempre he previsto el mal poder. Dejar la tierra vivir. Cambiar el agua por un vaso en el desierto. Tomar la copa y beber su veneno. Morder su mano, enfrentarme a su desprecio. Quieren que deje la tierra que siembro. Pero yo sé, ellos la piensan destruir. Es que la Wirikuta, Pachamama, madre tierra, no nos quitarán el alma, no perforarán la tierra. Aquí, las piedras hablan y las estrellas callan. Aquí, la ira del viento. mucho más caliento. Aquí, aquí, no se hace un tiempo. De noche no hay silencio. Sin embargo, la madre tierra tiene la capacidad de toda madre de brindarse. Ahí escuchamos el grupo Rabia de México y la voz entremezclada de Adolfo Pérez Esquivel, quien también participó en el disco No a la Mina en el año 2012. Bueno, vamos a recibir a nuestra compañera de lucha desde México. Hola, querida Joan, recibí nuestro saludo desde Argentina y aprovecho a enviar también un fuerte abrazo a todos los y las luchadoras que en México se paran frente a la megaminería. Contanos cómo están viviendo en estos momentos la situación de la lucha y el activismo, cómo lo están llevando adelante, qué acciones están desarrollando. Hola, May, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación. Pues mira, vivimos en todas las líneas del frente una inseguridad terrible. En las ciudades, una desinformación gigante. ¿Qué es el verdadero problema y es la verdadera causa, desde mi juicio? Y a nivel generalizado, una desconexión entre los distintos movimientos y pues una necesidad muy, muy grande de salir de este nivel de desinformación y de generar alianzas y poder quitarnos este bicho terrible de encima, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos mineros que más amenazan hoy en México a las comunidades, Joan? Pues mira, la Red Mexicana de Afectados por la Minería declara que son más de 1.500 proyectos mineros de este tipo que están operando. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros dice que son 55. Desde esta desinformación que padecemos, conozco a compañeros de a lo mejor 10 proyectos distintos y algunos como el emblemático Cerro de San Pedro, que ya no existe, en San Luis Potosí, nos ha marcado la pauta de lo que queremos evitar, ¿no? Yo vengo de Morelos y ahí tenemos una amenaza en Xochicalco, que es muy importante porque es un sitio sagrado ancestral. Frente a esto, ¿qué postura está asumiendo el gobierno o qué acciones está realizando al respecto? Pues el gobierno actual declara que no va a otorgar más concesiones mineras y está buscando que cumplan el pago de sus impuestos. Esto deja muy insatisfecho a muchos compañeros porque dicen que, pues lo obvio, ¿no? Es insuficiente. Necesitamos eliminar las concesiones. Desde acá y desde cualquier lugar que nos escuchen, ¿cómo se puede apoyar la lucha allí en México? Las acciones que ustedes están llevando adelante, que quieran compartir. Mira, yo pertenecí desde el 2013 al movimiento que se opone a esta amenaza de Morelos, pero como te decía, sufrió como tantos, violencia, y se quedó una estructura muy jerárquica que nos despidió a muchos compañeros. Entonces, bueno, yo me vine a la Ciudad de México y aquí en la ciudad estamos sumándonos a este movimiento ambientalista internacional tan esperanzador que encabeza la chica sueca Greta Thunberg, y levantamos la bandera en contra de la minería a cielo abierto, haciendo estratégicamente protestas pacíficas, silenciosas. Entonces nos ayudaría muchísimo que apoyaran nuestra bandera. Un fuerte abrazo, Joan. Seguimos en contacto y sigan adelante en la lucha en defensa del agua, la vida y los territorios. Un fuerte abrazo y gracias. Muchísimas gracias, May. Pues un abrazo muy fuerte para ti y para todos los compañeros que están en contra de la minería a cielo abierto, y sobre todo para todos los que viven la resistencia, decirles que no están solos, que estamos luchando por unir las fuerzas que estén a nuestro alcance y encontrarlas todas para hermanarnos y quitarnos esta situación de encima, que es un obstáculo y que estamos seguros de poder sortear como humanidad para un futuro verde y hermoso para todos. Les mandamos toda nuestra esperanza y todo nuestro amor. Muchas gracias, May. Aquí el informe. No quieren que tú sepas. Minería de cielo abierto es lo que toca explicar, porque es alarma que sofoca. De pensar me hierven las entrañas. Ponte atento y verás con qué mañas se atreven a vernos hoy la cara, como si tu vida no importara. Magníficas extensiones sometidas a explosiones cortan árboles futuro. Va la tierra cruel cianuro por gramito de oro, una tonelada de pachamama asesinada. Y al día la mina contamina el agua de una ciudad entera. La ciudad nadie se entera, pero el agua vale más. El agua vale más que el oro. El agua vale más porque la vida vale más. El agua vale más si te la quieres acabar. El agua vale más y qué me vas a dejar. Sin agua no soy nada. Corazón que no siente. El veneno se transmina, vuela el aire, contamina de una forma que domina la genética y trastorna. La malforma, el déficit mental, epidérmicos brutal, cancerígenos mortal. Y aquí es donde yo me pierdo, hermano mío. Porque todo esto es legal. Chica, constitución, malo crea institución, establece preferencia la minera explotación sobre tu derecho de agua, siembra, pesca o lo que haya, y va a acabarla de pintarse en barro en combinación, un tratado libertino de comercialización. 51.994.312.7 hectáreas, la tercera parte de México concesionada. La quieres acabar. No, el agua vale más. ¿Y qué me vas a dejar? Sin agua no soy nada. La historia de la lucha por salvar Wirikuta lleva muchos años en México. Quizá nos podemos remontar hasta el año 2009, cuando la canadiense First Majestic Silver Corp adquirió 35 concesiones para extraer mineral de plata en un proyecto que dio en llamar La Luz, cuando en realidad lo que trajeron fue oscuridad para el pueblo huichol en la región de Huizárika y del monte sagrado Wirikuta. Pero desde los tiempos coloniales viene la historia minera en la región de Wirikuta. Pero los conquistadores, como siempre hicieron, le impusieron otro nombre y se llamó Real de 14, transformándolo en una población minera en el actual estado de San Luis Potosí, en el norte de México. El nombre fue tomado de la palabra real por sus minas de plata y de 14 ladrones que se escondieron en ese lugar. La minera hoy lo quiere volver a bautizar una vez más con el nombre de Real Bonanza. Las primeras vetas descubiertas en Real de 14, que en realidad el nombre completo fue Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, mejor conocido como Real de 14, lo que nos muestra otra vez en nuestra historia los vínculos no solo de la conquista con su objetivo principal, que era extraer el oro y la plata, sino también la presencia del catolicismo, de la Iglesia Católica, y el rol tan importante también que tuvo en la conquista y colonización de toda América. Como todos los centros mineros coloniales, se generaba a su alrededor una fiebre, en este caso fue la fiebre de la plata, en la que llegaron mineros desde diferentes lugares hasta que la veta fue agotada y en este caso fue inundada. De tanto excavar, se encontraron con un acuífero que al final acabó inundando la mina y tuvieron que cerrar. Y como toda mina que llegó a ser una de las ricas y más importantes y la más grande del mundo, terminó siendo un pueblo fantasma donde la tierra quedó semidesértica y que hoy vuelve a renacer su defensa de la mano de los pueblos originarios, del pueblo Huixárika, en defensa del Wirikuta. Por eso sus pobladores dicen que el Wirikuta no se vende, se defiende. En el año 2012 fueron suspendidas las concesiones de la Majestic Silver y se entregó al pueblo huichol los títulos de concesión de cientos de hectáreas. Sin embargo, en el presente siguen las exigencias y siguen los reclamos al gobierno de AMLO, porque aún el 70% de la zona sigue siendo explotada y sigue bajo la amenaza de la minería transnacional. En la entrevista realizada a Joan Sibila, de esta compañera guerrera de México, nos interpelaba, nos hacía reflexionar acerca de la unidad que debemos tener entre las luchas de los pueblos, que en eso estamos trabajando hace mucho, pero por supuesto que todavía falta. Y un poquito para cerrar, me parece que estaría bueno reflexionar sobre o acerca de con quiénes nos vinculamos para fortalecernos o con la idea de progresar o de salir adelante. Y pienso en las reuniones que tuvo nuestro gobierno hace pocos meses antes de asumir la presidencia Alberto Fernández, cuando se reunió en México con Alfonso Romo, este personaje que está ahí en el detrás de escena del poder en México, y con otro magnate llamado Carlos Slim, que es considerado como uno de los 8 hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de 60.700 millones de dólares. La familia de Carlos Slim hizo su fortuna en plena Revolución Mexicana. En 2017, Carlos Slim, que hoy ocupa y sigue ocupando un lugar de fuerte poder en el gobierno de México, en 2017 se enfrentó con AMLO por la construcción de un aeropuerto que el empresario, a través de su grupo Carso, pretendía construir en la capital del país. Al año siguiente, en junio del 2018, Slim despidió, como advertencia quizás, a 80 mineros del yacimiento San Francisco de Oro y amenazó con el cierre de la mina en el estado de Chihuahua, nada menos que en el pueblo histórico donde mataron al revolucionario Pancho Villa. También es presidente de los consejos de administración de Minera Frisco y Carso Infraestructura y Construcción. Este magnate minero, considerado de los hombres más ricos del mundo, tiene acciones y capitales también en medios de comunicación. Es dueño nada menos que de Telmex, el monopolio de las telecomunicaciones en México. También tiene equipos de fútbol, bienes raíces. También tiene acciones en The New York Times, en Microsoft. Claramente vemos contra qué monopolios nos enfrentamos, contra qué poderes nos enfrentamos cuando hablamos de la megaminería y sobre todo a qué empresas denominadas sustentables nuestros gobiernos les están concediendo el territorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Son cosas, creo que, en las que tenemos que pararnos a reflexionar, porque estos poderes que vienen desde tan atrás tienen también presencia por las decisiones políticas que se toman. Por hoy nos despedimos y para la siguiente columna, para No a la Mina, vamos a estar escuchando seguramente el relato y la voz de otros luchadores desde otros territorios, porque tenemos que tener algo en claro. La megaminería es un problema mundial y, como nosotros decimos hace muchos años, la megaminería comete delito de lesa humanidad porque atenta contra el derecho humano al agua y a la vida. Nos vemos la próxima. No a la mina.